profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos una vez más con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Seguimos hablando sobre las raíces del anticristo. Tal vez usted ni siquiera cree tal cosa como que vendrá un anticristo y todas esas cosas. Bueno, es su miseria o prerrogativa, si usted prefiere, creerlo o no. Es asunto de cada uno. En la última parte de nuestro encuentro anterior, decíamos que, de acuerdo con fuentes de información histórica, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. La ciudad asentada sobre la colina Palatino era un poco más que un pequeño poblado, pero casi no tenía mujeres. Para solucionar este problema, dicen en este cuento, Rómulo invitó a una tribu vecina, a los Sabinos, a una fiesta de las cosechas. Tan pronto llegaron los huéspedes, los romanos secuestraron a 600 hijas de los Sabinos. Todas estas leyendas parecen ser historias, digamos, distorsionadas, tomadas de los antiguos rollos sagrados de Israel. ¿De dónde más podrían ellos haberla tomado? ¿Por qué? Bueno, se había profetizado allá en Isaías 7:14 que el Mesías tendría un nacimiento virginal. Asimismo, en el libro de Jueces se registra que los israelitas secuestraron 400 vírgenes de una tribu vecina para poder obtener esposas para la tribu de Benjamín. Parte de esto le voy a leer. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por esposa. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto. Sigue luego, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron a los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Jueces 21, versículos 1, 6 y 10 al 12. Tal parece que alguien familiarizado con la historia esta que acabamos de leer de Israel, corrompió esas crónicas mientras las contaba alrededor de las hogueras de los campamentos de Roma, la Roma antigua. Pero, ¿quién pudo haber tergiversado hechos reales de los judíos para crear las leyendas romanas? ¿Sería tal vez el príncipe troyano Eneas, a quien se le acredita ser el progenitor de Rómulo y Remo, de quienes hemos hablado ampliamente en el capítulo anterior? Según la leyenda, Eneas escapó de la destrucción de Troya alrededor del año 1187 a.C. y huyó a Italia central, en donde sus descendientes produjeron a Rómulo y Remo. Su historia se encuentra registrada en la Eneida de Virgilio, un famoso poema sobre la era romana. Eneas tenía sus raíces ancestrales en los espartanos, quienes en un principio habían sido llamados dananos por Homero en la Ilíada y la Odisea. Si él era un descendiente de la tribu de Dan, bueno, entonces es bien factible que tales leyendas hubieran sido fabricadas de historias sacadas de la Biblia. Tergiversadas, por supuesto, llegaron a ser solamente leyendas. Pero ¿cómo pudo un comienzo tan primitivo producir la gloria de Roma, una ciudad imperial con el poder militar para gobernar al mundo? Estamos hablando del mundo de entonces. Primero que todo, Roma se encuentra tierra adentro del Mediterráneo con cierta medida de protección de agresores que viajen por mar. De hecho, la península itálica está protegida por agua por tres lados y por los montes de los Alpes al norte. Además, Italia yace en el centro del mundo mediterráneo. Estas condiciones estaban en favor de Roma. Su gran cultura provino de los griegos, quienes los enseñaron a leer y a escribir y les proveyeron un panteón de dioses. El dios griego Zeus se convirtió en Júpiter, Ares en Marte, Afrodita en Venus, y así continúa. A lo largo de los siglos, Roma peleó una guerra después de otra. O estaban siendo invadidos o eran invadidos por alguien más. Lucnaron contra Cartago en la playa norte de África, España en el occidente y los griegos en el este. Esta fue la lucha de ellos. Ellos emprendieron una campaña contra Asia Menor y también contra Siria. Tal parecía que sus guerras nunca iban a acabar. Finalmente, los terratenientes en Italia tenían pocos trabajadores para que los ayudaran a sembrar y plantar, o clientes para que compraran sus cosechas. Pero bueno, como el ejército de Roma fue reclutado entre los propietarios de tierras, muchos granjeros abandonaron sus terrenos de, digamos, plantío y se trasladaron a centros urbanos a fin de evitar ser reclutados. Bueno, es difícil imaginar cómo se las arreglaron para convertirse en tan formidable imperio mundial. Hablamos de Roma, pero los romanos vivían y respiraban, comían y dormían en medio de la guerra. En el año 168 a.C., el ejército romano ganó una batalla decisiva contra los griegos. El rey macedonio Perseo fue desterrado a un pequeño poblado en donde pasó el resto de su vida. La península griega fue dividida en cuatro repúblicas, cada una con la prohibición de tener una relación comercial o política con la otra. Algunos consideraron esta fecha como el fin del imperio griego y el principio del imperio romano, digamos ya imperial. Las guerras romanas continuaron a lo largo de todo el siglo siguiente. Por allá, por el año 84 a.C., el general romano llamado Sila decidió que regresaría a Roma y se convertiría en su dictador. Bueno, en agosto del año 82 a.C., Sila libró una batalla en donde le dio muerte a 50.000 hombres, convirtiéndose en el amo indiscutible del imperio romano. 3 días después del enfrentamiento ordenó que los 8,000 prisioneros fueran llevados al campo de batalla y masacrados. En los meses siguientes, le dio a su ejército una lista de las personas que deseaba eliminar. Ellas incluían partidarios de sus enemigos y otros que simplemente no le agradaban. Se convirtió en el dictador absoluto de Roma, haciendo que las personas fueran asesinadas por puro capricho. Pero una persona que decidió perdonar fue al joven Patricio Cayo Julio César, quien finalmente se convirtió en el emperador más famoso en la historia de Roma. Con el paso de unos pocos años, los romanos se convirtieron en los gobernantes más despiadados y crueles del mundo conocido. En el año 67 a.C., el general romano Pompeyo se le dio el poder supremo para conquistar todos los territorios al oriente. Anexó a Siria en el año 65 y a Jerusalén en el año 63, siempre antes de Cristo, dejando a Hircano para que gobernara a Judea. El Estado judío había sido por largo tiempo un aliado de Roma, pero Pompeyo lo convirtió en un protectorado, un nombre fino para referirse a un estado esclavo. Roma gobernó a Jerusalén con mano de hierro, crucificó al Señor Jesucristo alrededor del año 30 de nuestra era, quemó el templo de Herodes en el año 70 y le puso fin a la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 de nuestra era. Desocupó la Tierra Santa y a sus habitantes los vendió como esclavos en los mercados del mundo. Sin embargo, en el año 313 de la era cristiana, Constantino le hizo un alto a la persecución de los cristianos y judíos. Todos aquellos que creían en Cristo ahora no eran perseguidos. En el año 325 de la misma era, organizó el Concilio de Nicea y guió al imperio hacia un sistema, comillas aquí, cristianizado. Construyó una nueva ciudad en la playa norte del extremo oriental del estrecho de los Dardanelos y le llamó Constantinopla, la cual se conoce hoy como Estambul, allá en Turquía. El Imperio Romano fue dividido de manera efectiva entre el Oriente y el Occidente, tal como puede verse en las dos piernas de hierro de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. Se cumplió todo cuanto le había dicho Daniel, los pies y los dedos de hierro y barro cocido. Mirando hacia un futuro distante, Daniel reveló el significado de los 10 dedos de los pies como un gran imperio mundial final. Los 10 dedos pequeños representan un reino de una duración relativamente corta. Bueno, pero el tiempo nos dice que esto es todo por ahora. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.